Martes 5 de mayo. Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios. Escuchen, que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no ha rechazado mi oración ni me ha retirado su amor. Salmo 66, versículos 16 y 20. La porción del Salmo 66 para este día nos muestra algo de su riqueza, pues en él aparecen las tres formas básicas de la oración, la súplica, versículos 14 y 19, la acción de gracias, versículos 13, 15 y 20, y la alabanza, versículos 8 y 20. Aquí el salmista nos invita a escuchar la gesta de salvación que el Señor hizo por ellos. Porque ser pueblo de Dios es también hacer memoria de sus actos de salvación. Y mucho de la Escritura consiste en eso, desde Noé a Jesús, pasando por toda la historia de Israel, Abraham, Moisés, David. Cada uno de nosotros puede cantar las obras salvadoras que el Señor ha hecho en nuestras vidas e invitar a los demás creyentes a la acción de gracias y a la alabanza. Pero en la oración de los salmos puede suceder que un salmo propuesto no coincida con nuestra situación, se nos propone un salmo alegre y estamos sufriendo, o viceversa. Y aquí los salmos vuelven a ser escuela de oración. En todas las iglesias se nos enseña a rezar los salmos como miembros del cuerpo de Cristo. Cuando oramos siempre lo hacemos como parte del nosotros eclesial, con que nos enseñó a rezar Jesús. Ver Mateo 6, versículos 9 y siguientes. La oración de los salmos nos invita, entonces, a abrirnos más allá de nuestra situación personal y en el horizonte de la fe, la esperanza y el amor para abrazar con nuestra oración a todos los creyentes y a todo el mundo. Jorge Fasari para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.